Bueno, ya estamos, lo vamos a solucionar de la manera que sea, lo dijimos y teníamos preparado tener unos minutos más para esta charla con Adriana Serkis, a quien ya le agradecí y le volvemos a dar la bienvenida. Adriana, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo para un medio comunitario, pequeño y del interior. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por el llamado y bueno, digamos, los problemas técnicos se van solucionando. Buenos días o buenas tardes para la audiencia. Se van solucionando, dice Adriana, que algo debe saber de solucionar problemas técnicos porque como investigadora principal del CONICET y como una persona que llegó a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, algo de problemas técnicos sabe, pero para ser sintético, Adriana, ¿qué nota podríamos ponerle o cuál es la manera sencilla de describir nuestra historia en materia atómica, digo el de la República Argentina? Bueno, la verdad es que es muy extensa la podría ser la respuesta, pero voy a tratar de resumir. Tenemos más de 75 años de historia. La historia de la energía nuclear en nuestro país y toda su investigación y aplicaciones comenzó allá lejos en el 47, 48, cuando Perón se dio cuenta de que era bastante estratégico tener conocimiento en ese tema. Empezó un proyecto en la isla Huemul, muy cerquita donde estoy, acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y después, bueno, ese proyecto, si bien no fue el, como decíamos, tecnológicamente adecuado, dio origen al Instituto de Física, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica a nivel nacional, y desde ahí en adelante tenemos muchísimas cosas de las cuales enorgullecernos, ¿no? Ser el primer país en América Latina que tener un reactor de investigación que se utiliza siempre para investigar, para formar profesionales, para poder, por ejemplo, en el caso del reactor R, digamos, que se encuentra en el Centro Atómico Ezeiza, para generar radioisótopos para el área de medicina nuclear, y, digamos, sobre todo también para poder hacer energía, como son las centrales nucleares, que si bien son de tecnología de afuera, ahora teníamos en marcha un proyecto que quedó medio en camino, pues esperemos que se reactive en algún momento cuando los vientos cambien, que es el reactor modular Karem que se estaba construyendo en el predio donde están Atucha 1 y 2. Ese reactor es un reactor de potencia, es aquel que nos permite generar energía eléctrica y que era realmente uno de los pioneros en el mundo en ese sentido y que no solo permitía generar energía, sino también generar toda una cadena de valor de toda nuestra industria nacional, algo de lo cual se enorgullece el sector nuclear siempre, que siempre vino acompañado con desarrollo productivo y no solamente conocimiento básico, que es importante, pero que cuando llega a ser aplicado y cuando llega a cumplir esos roles es realmente importante. Y podría mencionarles muchísimos ejemplos más. Adriana, no tengo un minuto de tiempo para perder en porfiarle a la gente que cree que la ciencia y el desarrollo tecnológico en nuestro país no tiene nada para aportarle a la propia Argentina, pero sin embargo hay una cadena desilusionante de gobiernos que dejaron a la deriva el proyecto nuclear por sintetizar también. Esto termina también traduciéndose en que el Karem podía haber estado terminado antes y sin embargo aquí estamos con los brazos en jarra viendo cómo un gobierno distinto, esta vez sí, porque no lo deja en abandono, no lo deja en la opacidad o en la sombra a la cuestión nuclear, sino que dice que tiene un plan nuclear, esta vez se está haciendo de toda una cadena de desarrollos, de, bueno, pensamos, creemos, Adriana, miles de cerebros quemados, estudiando durante décadas y transformando la realidad todo alrededor en el campo de la ciencia y la tecnología argentina. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando con el gobierno libertario de Javier Milei, Reidel y compañía con nuestro capital nuclear? Bien, yo creo que es un vendehumo, ¿no? O sea, la verdad que hacer grandes anuncios de apuestas hacia el sector nuclear, donde los salarios son los más bajos del sector científico-tecnológico, que ya están bajos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde la gente cobra salarios de pobreza, donde ya entre todo el sector nuclear, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión, Núcleo Eléctrico Argentina, Dioxitec, se han ido 520 personas, han dejado el sector. Han dejado el que sector, eran sí. especialistas, han dejado el sector. Uno lo puede ver, son números públicos que se encuentran en la Administración Pública Nacional, y uno puede ver cómo desde diciembre del 2023 hasta el día, hasta mayo, que son los datos que figuraban en la página, yo hice el relevamiento y hay 520 personas menos entre todas estas instituciones. Eso quiere decir de que no se está reteniendo a la gente, digamos, bueno, ¿dónde está el sector privado que realmente esté haciendo apuestas grandes? Hablan de estos reactores modulares pequeños de una empresa a partir de una patente de INVAP, que es cierto, o sea, todas las humos y las fake news se basan en datos reales mezclados con datos que no son reales. Los datos reales son que existe esa empresa llamada Maynard, que empezó con el desarrollo de estos nuevos reactores modulares pequeños, pero la falsedad está en que dicen que de acá a 5 años vamos a tener 4 reactores que van a alimentar a la inteligencia artificial, y eso es técnicamente imposible, no solo improbable, porque cuando uno mira los desarrollos de ese estilo a lo largo y a lo ancho del mundo, que son más de 80, y esos son datos también públicos para quien sepa buscarlos, ninguno de esos desarrollos lleva menos de 10, 15 años y mucho menos una inversión de menos de $1,000 millones en general. Nosotros teníamos ya un desarrollo, por eso digo que el parar el CAREM significa cómo vas a prometer un desarrollo nuevo, que sería buenísimo hacerlo, sería bueno apostar en eso, pero prometer que va a estar listo en 5 años, ¿dónde está la inversión del Estado en eso? Es cero, digamos, si no hemos visto la mayor parte de los desarrollos del mundo, incluso en Estados Unidos, donde dicen que es cierto que el capital privado se ha metido en el sector nuclear, el Estado es el que ha financiado hasta ahora en un proyecto, por ejemplo, paralelo al CAREM, ha invertido ya $1,400 millones, nosotros llevábamos invertidos unos 700 y estábamos muchísimo más adelantado que ellos, así que es muy extraño los anuncios que hacen. Los anuncios son también relacionados con la minería de uranio. Me preocupa que sea solamente extractivista, que no garantice la producción para nuestras propias centrales, que no se haga con los protocolos de cuidado del ambiente que corresponden. Sí, hay muchísimas cosas que son como noticias así, digamos, despampanantes, que atrás tienen muchas cosas que seguramente son imposibles de cumplir. Entonces, la verdad es que me parece bueno que lo pongan sobre la mesa el tema, que lo hayan tomado como un tema que debería ser una política de Estado con continuidad. Y continuidad significa no parar lo que ya tenés. Incluso el reactor que estaba en construcción en Ezeiza, el RA10, que es al que dicen que van a apostar, ya también tiene un retraso en su cronograma de más de un año, dado la falta de inversión que estaba comprometida. Y la planta de agua pesada que se encuentra en Neuquén, la PIAP, digamos, sus trabajadores están quedando también afuera, y lamentablemente, lamentablemente, cuanto más se tarde en poner en marcha esa planta, más se va a perder el conocimiento de las personas, que es lo más valioso y lo más difícil de recuperar. Así que bueno, la verdad es que todo el sistema está en jaque, igual que el resto del sistema científico tecnológico. Hoy en el Congreso estarán, digamos, en juego las leyes relacionadas con el presupuesto universitario, que tanto tiene que ver con el sector nuclear, porque es donde se forman nuestros profesionales, con el INTI, el INTA, que son parte del ecosistema de ciencia y tecnología, en el cual no hay un pedacito que se salve por separado, sino que si uno no piensa en el conjunto, en el que controla las normativas, el INTI tan importante a nivel industrial y que tanto tiene que ver con, digamos, el desarrollo de nuestro sector y de muchos otros en nuestro país, y que nos podrían dar una matriz productiva mucho más creíble y más de crecimiento a futuro, y que no sea simplemente vender nuestros activos y nuestros bienes naturales. Una red en la que en la otra punta están la ANMAT, está también SENASA, y la lista sigue. Sin lugar a dudas, la lista sigue, sí, hay una, podríamos mencionar mucho más. Hay una cuestión estratégica alrededor de la energía nuclear que nos hace pensar que lamentablemente ya ni siquiera tenemos tiempo para buscar a quién echarle la culpa por lo que no se realizó. Pero ¿cuál es el verdadero riesgo de perder lo que se fue construyendo y el conocimiento que se fue adquiriendo con el correr de estas décadas, Adriana? Sí podemos poner en la balanza esto que mencionabas. Estados Unidos tiene capaz menos de la mitad del desarrollo en pequeños reactores que tiene la Argentina, con el doble de financiamiento. Y para redondearla también te voy a poner otra fruta en este mismo plato, que es el anuncio que acaba de hacer quien es el director interino de la NASA, Sean Duffy, que tiene planes para acelerar la construcción de un reactor nuclear en la Luna y de esa manera tener el objetivo de, para el año 2030, tener pie firme en nuestro satélite natural. Digo porque por ahí se le está escapando a alguien de si esa es el verdadero sentido en profundidad de una cuestión estratégica. ¿Está invisibilizado este potencial de la Argentina que usamos a medias y demás? ¿O crees que en la sociedad ya está enraizado lo que hay en juego, lo que pueden estar choreándose mientras estamos conversando de la mano de un gobierno tan cipayo, Adriana? Y lamentablemente, yo creo que fruto quizás de no haber podido aprender a comunicar mejor la importancia que tiene este sector nuclear, como vos decís, geoestratégicamente importante, que nos ha permitido como país, a pesar de no ser una de las grandes potencias económicas del mundo, sentarnos en muchas mesas de discusión gracias a esa posibilidad de dominar, la tecnología relacionada con eso, y que es lo que Estados Unidos nunca quiso que hagamos, ¿no? O sea, a lo largo de los años vemos como ahora nos invitan a países que recién comienzan con estas tecnologías, como si fuéramos alguien como bajándonos el precio, y la consecuencia de eso es dejar de poder tener grandes desarrollos, dejar de tener ser parte de la vanguardia y pasar a ser uno más que debería estar dependiendo y consumiendo lo que las grandes potencias van haciendo, tanto a nivel de independencia y soberanía energética como la parte tecnológica y como la de la formación de recursos humanos, que terminamos siendo exportadores de materia gris, como diría alguien, en lugar de poder aprovechar toda la inversión que ya tenemos. Por eso me parece gravísimo todo lo que está ocurriendo en este momento, en el sentido de perder profesionales en este área y en muchas otras de la ciencia y de tecnología. Ojalá, a mí me dio cierta esperanza todo esto que pasó con CONICET en estos días, de poder pensar de que el pueblo argentino todavía valora la riqueza que tiene que ver con el área de investigación, desarrollo, que es todo un ecosistema que nos permitiría tener una base de desarrollo muchísimo más firme y más importante a lo largo del tiempo si pudiéramos pensar que eso que creímos que era una política de Estado, que creíamos que daba firmeza tener leyes como la ley de financiamiento del sector científico tecnológico, la ley del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, aprobadas por unanimidad en el Congreso, como tan fácilmente se dan vuelta en este momento nuestros congresales, y que espero que puedan llegar a pensar en la importancia que están hipotecando el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, nietas, porque no podemos ser capaces de sostener esto como una política de Estado que debería continuar. Muy bien. Adriana, esperamos contar contigo para más adelante volver a convocar a la sociedad a que haga masa crítica para luchar contra este despojo y esta entrega, esta destrucción del conocimiento y también del sistema científico y tecnológico de nuestro país. Te vamos a liberar ya y que quedamos comprometidos a seguirle la pista más allá de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados, en comisiones y demás. El micrófono a tu disposición, Adriana. Bueno. Muchas gracias. Ahora no sé si saben que, quizás voy a participar de esta contienda de poder estar en una banca en la Cámara de Diputados de parte de la provincia de Río Negro y tratando de pensar de que quizás quienes no venimos de la política tradicional podemos hacer estos aportes del conocimiento que vamos logrando y equipos de trabajo que puedan pensar en estos temas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por poner en valor eso también acerca de la participación democrática, y la convocamos a toda nuestra sociedad a que te acompañe en la provincia de Neuquén y allí por donde vayan nuestras científicas y científicos. Muchísimas gracias, Adriana, y que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, me quedo con las reganas, por supuesto, de seguirla una horita más o dos, pero es Radiocracia Plus. Llegamos hasta las 13 y tenemos que cortar. ¿Qué le vas a hacer?